Los nuevos preguntan, ¿qué es radar? ¿Qué es la red radar? Y las redes son agrupaciones de personas que están vinculadas con una cierta frecuencia y que comparten algún objetivo común. El caso de radar no difiere de las otras redes, y redes se ha puesto de moda en los últimos 5 o 6 años con la intervención de internet, que lo que ha permitido es visualizar las redes de una manera mucho más efectiva, más gráfica, más fácil. Pero las redes existieron toda la vida. El caso exacto de radar, que nace en el año, en noviembre de 1999, es una red de desocupados, desempleados en búsqueda del autoempleo, que comenzaron a generar diversas actividades, a buscar la productividad de las gestiones para poder lograr hacer un trabajo en forma más ingeniosa y de esa manera resolver el problema que no se conseguía mediante el empleo formal. Entonces, ¿verdad? Es la respuesta a varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál era la tarea a ejecutar? ¿Para qué me pagan el mercado en un emprendimiento? ¿Qué valor era requerido por los clientes? ¿Qué tarea era la necesaria? ¿Cuál era la calidad productiva? ¿Qué era lo que más efecto podía surtir? ¿Cuál sería el rendimiento de un emprendimiento hecho, arrancado de la nada con poco capital? ¿Qué surtiría más efecto en cada rubro, en cada sector? ¿Y qué surtía más efecto en cada elemento que teníamos que manejar? Todas estas cosas determinaban funciones. La función de la red era capacitar a la gente, a los emprendedores del equipo, para que rindan mucho más en cada trabajo, porque unos eran carpinteros, otros eran trabajadores del cuero, artesanos, gente que producía servicios diversos, y entonces la diversidad complicaba un poco más las cosas. Lo que se llegó a hacer con la red era establecer metas comunes, instalar valores comunes y buscar las estructuras adecuadas para poder funcionar en conjunto. Estas tres cosas, establecer metas comunes, instalar valores comunes y buscar estructuras adecuadas, nos generó un espacio de confianza. A partir de ese espacio de confianza, determinamos cuál iba a ser el objetivo de radar. Y determinamos que era el entrenamiento y desarrollo humano para responder a los cambios que se estaban viviendo en estos momentos en Trelew. Ya hace 9 años de esto, hoy la red excede el marco de Trelew y pasa al ámbito regional, nacional e internacional. Y esta suerte de trabajar de una manera creó un estilo, ¿no? ¿Y el estilo qué era? Era reunir en equipos a personas con diferentes habilidades y conocimientos para alcanzar metas comunes. Y las metas comunes podían ser en el desarrollo laboral para los que ya estaban adentro de un sistema, o para generar un espacio de comercialización para los que estaban produciendo y no vendían, un espacio de capacitación para los que necesitábamos reforzar o fortalecer distintos aspectos de nuestro emprendimiento. En términos generales, las redes no son difíciles de entender, pero sí son difíciles de gestionar. las redes producen resultados emergentes. Esto quiere decir de que de la interacción o no de sus miembros surgen respuestas que no son tan fácilmente predecibles, suelen ser insólitas. De esa manera, Red Radar en los 9 años gestó talleres, gestó seminarios, gestó encuentros, picnics, espacios virtuales, y hoy en día, y que es lo que nos ocupa ahora en este momento, una inserción virtual en un espacio de negocios de carácter totalmente internacional que vincula a más de 1.500 personas en más de 18 países. Entonces, todo este sistema de blogs, de redes 2.0, de chat, de iPod, de videos, nos ha obligado a ir creando una coordinación general más tecnificada, que aprenda más cosas, que domine mayores software y requerir mayores participaciones y colaboraciones de los miembros. Entonces, en esto el Keeper Friend Club, o sea, el club de amigos, el equipo de trabajo que estamos formando, aporta desde fotografías a ideas, a textos, a traducciones, a crear blogs, a crear NOL, a alimentar las secciones del periódico virtual con ofertas de empleo o de contrato, y nos posiciona a cada uno en forma personal con un perfil nítido que crea lo que nosotros llamamos la personal brand, o sea, la marca personal, que realmente es uno de los elementos más importantes y claves para obtener eficiencia y eficacia, o sea, resultados. Estos resultados son los que nosotros pretendemos ver reflejados durante el 2009-2010, tercera fase de la red, donde vamos a concentrar el mayor esfuerzo en las actividades, en bajar las actividades virtuales a las presenciales y medir los estudios de caso, los resultados de la incubación de esos emprendimientos en los cuales ustedes van a tener una importante participación o no. Pero lo que queremos hacer es que el aprovechamiento de todas las herramientas tecnológicas que han irrumpido en la vida de un microemprendedor de la periferia barrial de una ciudad chica como Trelew puedan ser realmente compartidos con todo el resto de la membresía. Queremos destacar que vamos avanzando ahora sobre la membresía común, sobre el socio miembro activo de la red, y ya no solo sobre los coordinadores temáticos y sobre los coordinadores de nodos. Cuando nosotros decimos coordinadores de nodo, nos referimos a esas colaboradoras, porque son mujeres la mayoría, que trabajan en una determinada localidad, en una determinada ciudad, y que hacen las veces de la función del coordinador general para toda la red en esa localidad, produce los eventos de esa localidad, maneja las situaciones de esa localidad. Bueno, nosotros vamos a hacer una sección de 7 a 8 videos para explicar todo lo que es la red. Este es el primero de ellos y les agradezco mucho que lo hayan escuchado.